Bien, gracias, Pachi. Vamos a saludar a Perla Villa, inspectora jefe distrital de nuestra ciudad. Decíamos recién que se estaba a la espera de definiciones y de la toma de decisiones, fundamentalmente. El jueves juega Argentina. El ministro de Educación ha hablado al respecto de qué hacen con los alumnos para evitar faltas en gran número. Perla, ¿cuál es la decisión? ¿Qué es lo que va a ocurrir en nuestra ciudad? ¿Cómo te va? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Alfredo. Mira, recién estuve hablando con un par de directoras y yo creo que lo más conveniente es que los chicos miren en sus respectivos domicilios el partido y que ingresen a la escuela a las 10:30. Muy bien. Porque además los chicos en la escuela están todos amontonados, no pueden disfrutar bien del partido. Sí, que lo ideal es que respetar lo que dijo el ministro, viste, que realmente entren todos a las 10:30 y bien termina el partido, que vayan a la escuela. ¿Mm? Bien, ¿esto en qué nivel? Y acá la escuela a la mañana yo lo voy a alargar a todos los niveles. Claro, porque además hay gente grande que está que también quiere ver el partido, entonces que entre todo el mundo a las 10:30 de la mañana, en todos los niveles. En todos los niveles, entonces, en general Alvear, la decisión es que el día jueves ingresen a los establecimientos a las 10:30 de la mañana. Listo. Muy bien, Perla, bueno. Muchas gracias, ¿eh? Muy amable. Bueno, gracias a vos. Adiós. Bien, la palabra de Perla, entonces, Villa, anunciándonos aquí a nosotros en la nueva FM de...